vida, mira lo que estás haciendo con mi amor. Mira lo que estás haciendo con mi vida, mira lo que estás haciendo con mi amor. Hace rato te he ofrecido yo mis días, te he prometido todo mi corazón. Hace rato te he ofrecido yo mis días, te he prometido todo mi corazón. Demostrarte mi cariño más no puedo, si el amor que yo te he dado es torrencial. Yo te he dado es torrencial. Y adorar a otra mujer yo no lo quiero, porque sé que en ti está la felicidad. Y adorar a otra mujer yo no lo quiero, porque sé que en ti está la felicidad. Y tú, ¿cómo no sabes lo que estoy sufriendo? ¡Pégalo, cuello! Convierte mi esperanza en inquietud letal. Y tú, ¿cómo no sabes lo que estoy sufriendo? Yo a ti te estoy adorando, negra, yo quiero hacer tuya mi vida, porque yo te estoy amando. Y yo a ti te estoy queriendo, yo a ti te estoy adorando, negra, yo quiero hacer tuya mi vida, porque yo te estoy amando. Osvaldo Cuello, espérame el 10 de junio allá en Los Cocos con Margarita Chirley. Saciarme en tu pecho apetecible y sembrar en ti una semilla de amor. Quiero estaciarme en tu pecho apetecible y sembrar en ti una semilla de amor. Porque nuestros labios sed de amor reprimen, porque volver dime la alegría en dolor. Porque nuestros labios sed de amor reprimen, porque volver dime la alegría en dolor. Mientras viva yo te seguiré buscando, hasta doblegar tu noble terquedad. Mientras viva yo te seguiré buscando, hasta doblegar tu noble terquedad. Más de que mi fuente amor se está agotando y después no me quedan fuerzas para amar. Más de que mi fuente amor se está agotando y después no me quedan fuerzas para amar. ¿Cómo no sabes lo que estoy sufriendo? Convierte mi esperanza en inquietud letal. Y tú, ¿cómo no sabes lo que estoy sufriendo? Convierte mi esperanza en inquietud letal. Y yo a ti te estoy queriendo, yo a ti te estoy adorando. Negra, yo quiero hacer tuya mi vida, porque yo te estoy amando. Y yo a ti te estoy queriendo, yo a ti te estoy adorando. Negra, yo quiero hacer tuya mi vida, porque yo te estoy amando.